CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Adriana D'Ambrosio, el audio compaginación, les está en este caso hablando Fabricio Acosta Machuca. Vamos a comenzar con algo que tiene que ver con los debates. Decíamos que fue un tema que también, a partir del contacto directo con alguno de los candidatos presidenciales, surgió de alguna forma. Por ejemplo, Pablo Mieres dijo que sí, que él quiere debatir con Manini Ríos. Que no tendría ningún problema porque dice que él tiene muchas diferencias con Manini Ríos, dijo Mieres, y que por lo tanto, en caso de que fuera invitado a competir con Manini Ríos, lo haría. No ve con malos ojos que se haya definido ya un debate, el debate entre la calle Pou y Martínez, porque considera que esos son acuerdos que podían ir profundizando en otros encuentros, entre ellos el que podría desarrollarse entre él y el propio Manini Ríos. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Mieres en nota sobre el tema debates y concretamente sobre la posibilidad de que él participe en alguno. Yo estoy a las órdenes. Yo creo que sería bueno un debate, sí, con Manini Ríos, porque tenemos diferencias muy notorias y me parece que es importante que la ciudadanía las conozca. Yo no tengo problema. Estoy a las órdenes para debatir. Obviamente me parece que estas son cuestiones que hay que discutir y resolver por las vías correspondientes, es decir, en los diálogos interpersonales. Tampoco me parece que haya que... A ver, quiero decirlo así, me parece muy bueno que ya haya surgido un debate, entre Martínez y la calle Pou. Me parece muy bueno. Creo que tiene que haber unos cuantos más. Mieres, si el Frente llegara a ganar sin mayorías, ¿el Partido Independiente estaría ahí para dar los votos que faltan? Nosotros estamos en disposición de ayudar a que el país camine. Obviamente que siempre va a ser sobre la base de acuerdos programáticos. Por lo tanto, la pregunta inmediata es ¿dónde están los acuerdos programáticos? Entonces, si los hubiera, ayudar puede ser variable, puede ser en cuestiones puntuales, puede ser un acuerdo más de fondo, pero... Hoy estamos para pedirle a la gente que vote por este cambio, por el cambio del Partido Independiente, que es lo que creemos que tiene que ocurrir. Me parece que hay una necesidad de alternancia porque hay un desgaste. La alternancia no es un drama, la alternancia es parte de la vida natural de las sociedades democráticas. Ahí tenían a Mieres. También habló del tema de los debates Ernesto Talvi. ¿Por qué? Porque Talvi ha llorado bastante respecto a que él se lo dejó afuera de un debate entre... la calle Pou y Daniel Martínez. Ahora, Talvi utiliza la misma receta que supuestamente han utilizado a él para con otros presidenciables, porque el candidato del Partido Colorado reclama estar en esos debates con Pou, con la calle Pou y con Martínez, pero no quiere que otros se sumen a la misma situación. Plantea que tienen que ser ellos tres, porque dice en este caso que las encuestas marcan que serían los tres que podrían tener posibilidades de ganar. Y entonces que los países desarrollados, él siempre con el tema de la historia de lo que son los países modelos, decíamos, tiene una cabeza muy parecida a la de Sarmiento en la Argentina, con aquello de la visión europea contra el salvajismo americano, bueno. En este caso creo que una visión, no sé si europea, tal vez más americana, norteamericana, que en realidad yo quiero decirle, y el adelanto a Talvi, que en muchas cosas yo no me quiero parecer ni a los europeos ni tampoco a los estadounidenses, ni creo que ellos sean mucho más desarrollados en algunos ambientes que nosotros en ese sentido. Cuando se toman países modelos hay que tener mucho cuidado con qué modelo tomás. Pero digo, más allá de ese tema, Talvi reclama en ese sentido de ser estos tres los que terminen definiendo la posibilidad de una pulseada en un debate y que los demás, bueno, porque considera él que las encuestas, que muchas veces han equivocado y feo, no los tiene en consideración o los tienen muy bajos en los porcentajes, no deberían estar integrando esos debates. Yo reitero, para mí allí se oculta justamente lo contrario a lo que Mieres quiere, la posibilidad de un Manini Río también participando de estas actividades, porque muchos han indicado, y bueno, los movimientos han mostrado eso también. García Pinto, que era colorado, que fue legislador del Partido Colorado, está ahora con Manini Ríos. Pedro Bordaberry estuvo coqueteando hasta último momento con la posibilidad de Manini Ríos, y hasta Manini Ríos creo que reservó la posibilidad de decir quién era su candidato a vicepresidente, hasta que finalmente Bordaberry le dijo que no, que se quedaba dentro del Partido Colorado. Por lo tanto, sobre todo sectores que están vinculados a Sanguinetti, que fue que quedó segundo y que no le cierra todavía la posibilidad de votar a Talvi, salve Talvi allí que Manini puede ser uno de esos receptores de votos, y me parece que no lo quiere elevar a esa, por lo menos en los medios de comunicación, a que ese sector nuevo, como él llama, esté en el mismo cuadro y en la misma línea que el Partido Nacional, el Frente Amplio y él. Me parece que por allí pasa ese hecho. Vamos a escuchar lo que decía Talvi sobre este asunto. No tenemos, simplemente le planteamos a Daniel y bueno, veremos. Creemos que en la medida que hay tres partidos con posibilidades de pasar al balotaje, de acuerdo a todas las encuestas, en la medida que hay tres candidatos que podemos, si la ciudadanía nos honra con la confianza, transformarnos en los que nos toque conducir los destinos del país el 1 de marzo del 2020, que lo razonable sería que esos tres candidatos estemos debatiendo de manera simultánea, presentando nuestros proyectos, nuestros programas y nuestras cualidades personales ante un público. Creo que eso enriquece a la democracia. Talvi, aprovechando esta instancia, en estos diálogos que tenemos con la prensa, continuamente hay que aclarar cosas. Por ejemplo, ustedes en las redes le endilgan continuamente de que en el 2002 no quiso tomar el cargo del Ministerio de Economía. ¿Eso es verdad? Porque hay que aclararlo eso. El doctor Valle nunca me ofreció el Ministerio de Economía, me ofreció la presidencia del Banco Central. Contribuimos de la manera que podíamos contribuir en ese momento, con aporte intelectual. Yo era un técnico sin ningún respaldo político. La situación ameritaba que hubiera técnicos con respaldo político, y el doctor Valle así lo entendió, y es un tema saldado que además... Es importante aclarar eso porque le consta que mucha gente siempre le endilga eso, ¿no? Sí, pero mire, yo no estoy hablando del pasado, estoy hablando del futuro. Esta campaña es larga, los ciudadanos nos van a ver más que nuestra propia familia. Hay que aclarar una cosa, lo que dice el colega Leo Sarro: no mucha gente le endilga eso a Talvi, no se mete con ese tema, porque además no es que mucha gente conozca este tema. Dentro de la interna colorada se le dice eso a Talvi. Nos van a terminar conociendo casi como nuestra propia familia. El ciudadano es inteligente, sabe ver a través y sabe en quién confiar y en quién no. Si desde la organización lo invitan a debatir ya, ¿acepta sin condiciones? Nosotros ya lo dijimos. Imaginarán que no solo estamos dispuestos a debatir. Después de 25 años con Óscar Andrade, reiniciamos el modo de debate en el Uruguay, y creo que ambos hicimos una contribución, porque ahora se está hablando de debates porque Óscar Andrade y yo decidimos que había llegado la hora de que confrontemos visiones de país de manera civilizada. Así que si hay tres candidatos con chance de pasar al balotaje, lo lógico es que esos tres candidatos debatan de manera simultánea y le presenten a la ciudadanía sus proyectos, sus ideas, y que la ciudadanía se informe y pueda ver las cualidades personales de cada uno de nosotros en vivo y en directo. No veo por qué, digamos, uno de los que tiene chance de pasar al balotaje tiene que quedar afuera de esto. Las chances de balotaje son en las encuestas, obviamente. En ese sentido, debatir entre tres, usted dice que debatir entre tres afectaría a la democracia porque no estarían todas las voces. ¿Debatir entre tres no dejaría fuera otras voces y no sería también afectar la democracia? Mire, los países que tienen cultura de debate muy establecida a esta altura del partido, normalmente los debates se organizan con quienes tienen posibilidades ciertas de acceder al gobierno. Es decir, en las etapas anteriores los debates son mucho más numerosos, pero ya finalmente, a medida que van pasando las fases, como en los campeonatos, van quedando los finalistas. Entonces es lógico que la gente quiera escuchar, digamos, de manera predominante la opinión de quienes van a tener chance de conducir el país y por ende los destinos de la República. ¿Y cómo interpretan, definirían quiénes participan del debate? Así ocurre en los países maduros. Los países que tienen cultura de debate son aquellos que lideran las encuestas y por ende tienen posibilidad de acceder al gobierno, los que son los finalistas para debatir en las últimas etapas de la campaña, como digo. Eso no quiere decir que si tuviéramos cultura de debate en las etapas anteriores hubiera que haber debatido entre un número mucho más amplio de personas, porque esa es la zona de clasificación. Ahora ya estamos clasificados. ¿Y usted debatiendo con la calle Pou no es como bailar con la hermana? Para nada. Somos dos partidos distintos, que tenemos distinta historia, distinta trayectoria, distinto proyecto de país, distinto programa, distintas propuestas, distintos equipos, distintos elencos, un liderazgo distinto. Que tengamos la posibilidad de acordar a futuro, después de octubre, y construir una coalición del gobierno, no solo con el Partido Nacional, sino, lo he dicho repetidamente, con el Partido Independiente, con quien acaban de ver, tenemos coincidencias muy importantes. No quiere decir que no nos presentemos en esta etapa en la que estamos compitiendo ante la ciudadanía, marcando nuestros matices, nuestras diferencias y nuestras coincidencias. Creo que es muy bueno que la ciudadanía pueda ver, comparar, contrastar y decidir. Economista, desde Canal 4 se informó que en realidad sí le fue ofrecido a su comando participar de una instancia de debate, y desde su comando se informó, se les indicó que por una decisión de estrategia no estaría participando. ¿Es así esto? Nosotros recibimos una invitación de Canal 4 muy poco después del debate que tuvimos con Óscar Andrade, que la recibieron todos los candidatos, y el tema del debate estaba en la vuelta, y nosotros siempre dijimos que, se imaginarán, que estamos dispuestos a debatir. Lo hemos demostrado en los hechos, hemos debatido en el propio Canal 4, o sea, pero esto no es responsabilidad del canal ni de los medios, esto es responsabilidad de los actores políticos. Es decir, si se ponen de acuerdo en debatir dos de los actores, bueno, se está dejando afuera a un tercer actor que tiene tantas posibilidades como ellos de acceder al balotaje y por ende al gobierno. Nos parece que se está cercenando a la ciudadanía un derecho, y que eso debiera reverse, que debiéramos estar o los tres debatiendo o tener un fixture en el que hay una sucesión de debates en la que primera fecha es la calle Martínez, segunda fecha Martínez Talvi, tercera fecha la calle Talvi. No lo saca de ahí, él quiere debatir y que debatan solamente la calle Martínez y él, con una grilla allí que marcaba casi deportivamente, como si de UFC se tratara, ya que hablamos de la actividad que se cumplió hace muy poquito en el Antel Arena, con luchas individuales entre ellos. En realidad, luchas de a dos, pero planteando la pelea cara a cara, es decir, no, ni siquiera plantea la posibilidad de que estén los tres juntos, que también esa podría ser una de las posibilidades que se manejen por parte de los medios. El presidente del Banco de Previsión Social, Evergali, fue consultado sobre la denuncia que realizaron hace ya algún tiempo trabajadores de Envidrio o ex trabajadores de Envidrio que habrían denunciado haber trabajado mucho tiempo en negro. Gali dijo que el proceso a nivel del Banco de Previsión Social ya ha finalizado, que se han tomado las acciones correspondientes, pero que no va a decir cuáles fueron porque no es costumbre y además hay un marco legal que lo impide. Ante la consulta de un colega respecto a que, bueno, aquí hay manejo de dineros públicos, él dijo que en realidad acá no se trata de una empresa estatal, sino que se trata de una empresa privada, que Envidrio es una empresa privada. Vamos a escuchar lo que decía entonces Evergali sobre este tema de la denuncia desde el punto de vista laboral en relación a la empresa Envidrio. Resolvió y yo por secreto tributario y reserva de los datos de las personas no puedo dar mucha información, pero hicimos todo lo que teníamos que hacer. Pero es un tema público. ¿Cómo en cualquier otro caso? Claro, pero es un tema público con plata del Estado que se mantuvo una empresa y los trabajadores estaban en negro. No va a haber ninguna comunicación al respecto en ese sentido. No corresponde. Las normas legales se establecen en la ley 18.331, la reserva de los datos de la persona, y en el artículo 47 del Código Tributario, el secreto tributario. Un colega tuyo me acaba de preguntar cuando, por el fútbol. Dije muchas cosas. El gobierno divulgó cuando la dueña de una cadena de tiendas de Montevideo tenía bolivianas en negro. Y hubo una conferencia por eso. Y en este caso, cuando el Estado tiene en negro trabajadores, ¿no lo divulga? ¿Qué Estado? En aquel momento... No, pero ¿qué Estado? Dijiste el Estado el tiene Estado, trabajadores en negro. ¿Qué no, Estado es tiene plata trabajadores? El Estado que se mantenía una empresa en vidrio. No, pero no tiene nada que ver. La empresa en vidrio es una empresa privada, no es una empresa pública. No se sostiene con plata del Estado. Se sostiene con su giro y su trabajo, y nosotros hicimos el mismo trabajo que hacemos permanentemente y procedimos de la misma manera que con cualquier otra empresa. Para que te hagas una idea, en el año 2018 detectamos 60 situaciones de empresas que tenían trabajadores en el seguro paro y trabajando. Tampoco es una cosa milagrosa, lo que pasa es que a veces se le pone el foco a algunas sí y a otras no. ¿Y cómo terminan esas historias? No, esas historias terminan en los casos que corresponda, generando cobros indebidos a los trabajadores que cobraron indebidamente y generando las determinaciones tributarias a las empresas que no hayan aportado con sus multas y recargos. Por otra parte, Bergalis hizo referencia, obviamente, a lo que fueron las ponencias de los candidatos presidenciales en el Paraninfo de la Universidad, vinculado al tema Seguridad Social. Él hoy como rector justamente del Banco de Previsión Social, sobre todo dos de las cosas que se manifestaron, dice él, las toma como una buena señal, el tema del diálogo, la necesidad de diálogo para cualquier cambio, y también que esos cambios sean graduales. En primer lugar, una gran coincidencia con convocar este tipo de ámbitos. Me parece que ir construyendo espacios donde se pueda ir volcando la opinión de los distintos actores políticos, sociales y de la academia es muy importante. Yo no voy a centrarme tanto en lo que tiene que ver con las propuestas específicas. Creo que de alguna manera el dar el debate sin una metodología, sin estar sentados todos en un lugar y discutirlo entre los actores en el momento, no ayuda a conseguir los consensos necesarios. Se convierte en un ping-pong de a ver qué dice quién en un medio de prensa, qué repercusión tiene, y para mí eso degrada en cierta manera la calidad de la característica del debate. Por ejemplo, yo creo en el formato de diálogo social, de debate, que hubo en el periodo 2005-2009, donde hubo una metodología, documentos estructurados, disparadores de la discusión, elaborados por la academia, convocatoria a todos los actores y mesas para tratar distintos temas. Creo también que tuvo algunas diferencias el formato del segundo diálogo de seguridad social. Allí también se dispararon las discusiones. ¿Por qué? Bueno, porque el ejemplo que se puede poner, hace 2 años, 18 meses, empezó a sonar el tema del aumento de la edad, que hay que arreglar la seguridad social y que se arregle la edad. Nosotros dijimos, no hay fórmulas mágicas en esto, no se puede pensar que simplemente por pasar la edad de 60 a 65 va a cambiar sustancialmente nada, sobre todo teniendo en cuenta que la edad de retiro real son entre los 63 y los 64, en los hechos la mayoría de la gente se va a esas edades. Se tardó 18 meses en que los distintos actores, desde la academia, instituciones especializadas y los propios actores políticos dijeran, no, es cierto, no camina lo de aumentar la edad solamente, es muy fraccionado. Bueno, pero si eso se hubiese hecho en un ámbito, alrededor de una mesa, se llegaba en 2 días. Pero durante meses estuvo rodando el tema de aumento de la edad, sí o no. Entonces yo creo en un diálogo estructurado y me parece que es muy interesante que los candidatos hayan tomado el guante, porque además, en definitiva, no son ellos los que van a terminar debatiendo realmente, sino sus equipos especializados en esta materia, los que van a contribuir a esos ámbitos de diálogo. ¿Cuánta urgencia hay de reformar el sistema de seguridad social? La urgencia tiene que ver con sentarse a discutir y ver qué vamos a hacer, no con la situación económica financiera del banco. El BPS tiene proyecciones hechas y validadas en distintos ámbitos internacionales que muestran que la asistencia financiera neta va a estar en el orden de menos de 2 puntos, un punto y algo, de aquí a más allá del 2045. Por lo tanto, la urgencia financiera no es. Pero como se dijo bien aquí, las buenas reformas de seguridad social son graduales. No puede un gobierno pretender hacer reforma de seguridad social y ver el resultado en su propio periodo. No lo va a ver. Si está bien hecha, va a ser gradual. Decíamos hoy en el informativo de la mañana, cuando compartíamos parte de lo que fue la locución del candidato de la Unidad Popular, Gonzalo Abella, que en este espacio íbamos a escuchar nuevamente la nota completa que en conferencia de prensa hacía Abella una vez que terminaba la actividad en el Paraninfo, sobre todo teniendo en cuenta que Abella fue el único que planteó impuestos para los bancos e impuestos también para las redes de cobranzas como forma de financiar al sistema público, reforzar el presupuesto del sistema público y la derogación obviamente de las AFAP en el ámbito de la seguridad social. Vamos a escuchar lo que decía Gonzalo Abella en la nota. Nosotros le decíamos que él había avisado que iba a hacer una locución cruda, una locución de confrontación con los que habían hablado antes y con el que iba a hablar después, que era Martínez. Le decíamos, bueno, ¿por qué había adelantado justamente esto? Y esto era lo que nos manifestaba. Creo que esta campaña electoral tiene dos características. Por un lado, es muy injusta desde el punto de vista de los recursos, pero por otro lado, hay un clima de mucho respeto a la diversidad de ideas. Y yo no quería que palabras que eran crudas pudieran ser interpretadas como un desconocimiento del clima de respeto que impera en general entre los distintos candidatos. Por lo tanto, yo dije que pese a todo, ante todo y ante todo, yo tenía el deber de expresar el punto de vista de los trabajadores. Y creo que el punto de vista de los trabajadores confronta antagónicamente con el planteo de seguridad social que están presentando tanto la socialdemocracia de derecha que nos gobierna como el bloque de la derecha tradicional de blancos, colorados e independientes. ¿No hay que reformar nada entonces? Todo lo contrario, hay que reformarlo todo. En primer lugar, hay que sacarse de encima las AFAPs. Es decir, las AFAPs son parásitos que cobran por llevarse el dinero, porque el trabajo duro lo hace el BPS. Si una persona que está aportando las AFAPs se enferma, el seguro de salud y el seguro de paro lo paga el BPS. O sea que es parte de una lógica privatizadora que no se expresa solo en la seguridad social, pero que es altamente injusta y que hay que recordar que el déficit actual del BPS es la mitad de lo que se llevan las AFAPs por año simplemente por administrar los dineros de otros. Habló también de financiación a través de lo que puede ser impuesto a bancos y a redes de cobranza. Cuando se dice que no hay recursos, en primer lugar, la propia jerarquía del BPS reconoce que no hay crisis. Ojo, va a haber crisis en el futuro. Eso es lo que dice, no hay crisis. Hay déficit. El déficit del BPS se puede realmente resolver. Primero, recuperando el dinero de las AFAPs, pero en segundo lugar, el Estado está haciendo una política impositiva que grava al que tiene menos, que castiga al que trabaja y que exonera al que tiene más. La UPM2 se lleva por exoneraciones y regalías el 7% del Producto Bruto Interno. Entonces, si nosotros lográramos recuperar solo eso de acabar con esas regalías infames que tienen las grandes transnacionales, los ojeros no residentes, que además nos contaminan todo, nos llenan de cianobacterias. Si nosotros pudiéramos tener una política impositiva diferente, la seguridad social también es un conjunto de cosas. Por ejemplo, aliviar la carga impositiva sobre los pequeños productores rurales. Los tamberos tienen más deudas que vacas en este momento. Poder además fuertes impuestos, no solo a la actividad bancaria, a las redes privadas de cobranza, a los grandes contaminantes no residentes, a los que destruyen la caminería rural con sus camiones con troncos. Nosotros podríamos tener una base de recursos extraordinarios vertiéndolos en calidad de vida de la gente, porque todo es seguridad social. Yo dije en un momento, la seguridad social es como una pequeña esfera que refleja en su superficie el universo entero. Muy bien. Ahí tenían la palabra entonces en conferencia de prensa de Gonzalo Abella, candidato a presidente de la Unidad Popular. En conferencia de prensa también hablamos con Pablo Mieres del Partido Independiente, que aseguró que debe continuar el sistema mixto en el ámbito de la seguridad social. Plantea el retiro parcial, mitad jubilación y mitad trabajo, y también la portabilidad de cuentas. Vamos a escuchar lo que decía en conferencia de prensa a Pablo Mieres del Partido Independiente. Primero, que hay necesidad de una reforma. Nos parece que el gobierno pateó la pelota para el próximo. Debió haber iniciado un proceso de reforma en este periodo, porque cuando se anunció que había un problema, que efectivamente lo hay, porque hay un problema de sustentabilidad, al mismo tiempo habló de que ese era un problema del próximo gobierno. Me parece muy irresponsable de ese punto de vista. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, dialogar entre todos los partidos. Eso me parece que es un dato de la realidad, porque las reformas de seguridad social son de largo aliento y trascienden un periodo de gobierno, por lo cual debe hacerse el esfuerzo máximo para que sea una política de Estado, con la participación de los actores sociales, pero sabiendo que al final resuelve el sistema político. Nosotros creemos que hay que hacer una reforma. El ideal sería una reforma estructural, que obviamente no toca a las personas que están cerca de su causal jubilatoria. Creo que esto es importante decirlo. Uno no le puede cambiar las reglas de juego a las personas que están muy cerca de llegar a la edad de retiro. Pero sí tiene que hacerse con una perspectiva gradual y de largo aliento. Y en ese sentido hay que instrumentar elementos que tienen que ver con vincular cada vez más la capacidad de aporte de las personas con los resultados posteriores de las jubilaciones. Y sin duda el régimen mixto tiene que continuar, porque el régimen de solidaridad intergeneracional es, desde el punto de vista estrictamente de los datos de la realidad, insostenible. Ya lo era hace 20 años cuando se incorporó la reforma, ahora mucho más porque los números, desde el punto de vista de la estructura demográfica, se han vuelto cada vez más complicados. Así que por ahí van las ideas. Una idea particular que nosotros impulsamos es el retiro parcial. Yo creo que esto es una cuestión importante de decir. Hoy la gente se vuelve de un día para el otro de ser activa a pasiva, y no es ni psicológica ni físicamente correcto, porque en definitiva el proceso de envejecimiento es un proceso gradual. Entonces la incorporación de la posibilidad de que una persona pueda reducir horario de trabajo, cobrar su jubilación por el horario de trabajo que redujo y seguir aportando por la otra parte, es mucho más adecuado para lo que es la vida de la persona en ese momento. ¿Era otra propuesta de portabilidad que también habló? Sí, la portabilidad quiere decir la posibilidad de transferir los aportes que se van generando intercajas, o sea que no haya compartimentos estancos. Hoy tenemos un sistema muy feudalizado, BPS por un lado, las cajas paraestatales por el otro, y no hay vasos comunicantes. Y también la portabilidad internacional. En un mundo global cada vez más existen acuerdos, por ejemplo con España existen, pero debería universalizarse esa posibilidad para que la persona va aportando en distintos lugares y luego pueda construir una jubilación en función de todos esos aportes. ¿Qué le parece la propuesta de tal? Yo estoy a las órdenes. Ahí hablaba un poco de la propuesta de Talvi, de las cuentas individuales, de la que decíamos recién, y bueno, y hacía un análisis, obviamente, Mieres, respecto a tomar las mismas y ver finalmente cómo se puede tomar, en este caso, el tema de la propuesta de Talvi que escuchamos. Tiempo, perdón. Se jubila por menos tiempo, va a recibir una jubilación mayor. O sea que es un sistema más justo que el que hoy tenemos y que permite que la edad de retiro sea voluntaria y que se vaya ajustando automáticamente a medida que la expectativa de vida aumente y no tengamos que dar una discusión política cada 20 años por el tema de la edad de retiro, que es totalmente artificial. Nadie es productivo un día antes de 60, ni deja de serlo un día después. ¿Lo controla BPS y eso elimina la necesidad de las AFAP, o pueden convivir y seguir conviviendo? No, esto es algo que estamos proponiendo para el sistema de reparto, el que funciona dentro del BPS, que necesita modernizarse, ayornarse, coexistiendo con el sistema, con el pilar de ahorro individual, perfeccionando en nuestra propuesta el sistema de AFAPS, o sea que este sistema mixto en el que tenemos un pilar de solidaridad intergeneracional se va a mantener. Se mantiene el sistema mixto. Los cambios que quiere hacer en este caso, y hablaba de las cuentas individuales, son planteadas para el Banco de Previsión Social por parte de en este caso, Ernesto Talvi, por el cual uno sabe cuánto aporta, por lo tanto también sabe cuánto va a recibir cuando se jubila, y eso lo puede ir controlando, dice Talvi, en esas cuentas individuales. Va a recibir lo que aportó y va a definir también, dice él, en base a cómo aportó, cuándo se quiere jubilar, porque tal vez se quiera jubilar antes o después, viendo cuánto es que va a recibir en esa jubilación a través de esa cuenta personal dentro del Banco de Previsión Social. Tomando, dice, este tema de sistemas ya como el sueco y el italiano, dijo, en este caso, en donde funcionan estas cuentas individuales. La calle Pou, que no participó de la actividad ayer en el Paraninfo de la Universidad por encontrarse en el interior, realizó justamente en conferencia de prensa análisis vinculados a el tema de la Amazonia y lo vinculado también en lo que son los incendios y la deforestación que esto produce. Dice que se comunicó con Innovó a través de una carta pidiendo que el gobierno actúe. Y es lo que marca como desarrollo, supongo, a futuro, es la posibilidad de quienes países que tienen, dice él, pulmones naturales, como el Brasil, reciban algún tipo de compensación económica en la medida que los mantengan. Vamos a escuchar lo que decía la calle Pou al respecto. Cosa que no está en la agenda, pero hace un rato me comuniqué con el canciller, preocupado por lo que está pasando en el Amazonas. El Amazonas ha tenido un aumento de tala durante el gobierno de Lula, después se minimizó y ahora lamentablemente estamos viendo una tala muy grande de algo que obviamente está en territorio básicamente brasileño, aunque otros países, pero que es un patrimonio de la salud mundial. Todos sabemos lo que genera la tala de árboles, todos sabemos lo que es el pulmón del mundo y obviamente a veces estamos en temas urgentes. Pero este es un tema importante. ¿Y saben lo bueno de todo esto? Que las nuevas generaciones nos obligan a hablar de estos temas. Obligan a la dirigencia política a preocuparnos por el futuro. Levantar un poco la mirada, salir de la diaria, que obviamente es importante, pero dedicarnos a estos temas. Yo le pedí al canciller, y él estuvo conteste a eso, de que en los estrados internacionales que compartimos con el Brasil, el Mercosur, la OEA, las Naciones Unidas, haya un reclamo de preocupación sin vulnerar la soberanía, por supuesto está, pero saber que nuestro planeta tiene allí en el Amazonas un pulmón muy importante que tenemos que cuidar todos, pues después nos vamos a arrepentir. Y cuando se arrepiente uno, ¿qué pasa? Es tarde y tenemos que revertir procesos que algunos, la humanidad, por suerte, en el tema de deforestación, empieza a cambiar. Pero este proceso del Amazonas, que hace obviamente al tema de la productividad, que hace obviamente algo muy tradicional, que es quemar para después sembrar, a gran escala, complica no solo al Brasil, sino al mundo. ¿Qué margen hay? En el año 2010... Son conferencias con niños, se ve que tiene, en este caso, la calle Pou en el interior, concretamente en el departamento de Florida. Recuerdo un viaje a Costa Rica, que tuve contacto con un documento del presidente Oscar Arias, premio Nobel. Y escribió un documento que yo lo traje en aquel momento al Parlamento, que se llamaba Paz con la Naturaleza. Es un documento muy lindo, que hablaba de la obligación de los que estamos caminando sobre este mundo de sostener la flora autóctona. No replantar, sino sostener. Y allí, como en un momento se hizo a través de Kioto, las compensaciones y los créditos, hacer lo mismo con aquellos países que se encarguen de cuidar su flora autóctona, porque al fin y al cabo están beneficiando a todo el mundo con los pulmones que son los montes nativos. Ahí tenían la palabra entonces de la calle Pou hablando de este tema vinculado a Brasil y lo que él considera se puede hacer desde Uruguay, pidiéndole concretamente al canciller Rodolfo Nino Boa que de alguna manera se tome cartas en el asunto.